Saludos, soy Patricia Gómez, coordinadora de Producción Social del Hábitat de Ciudad Alternativa. Yo apoyo el decálogo para el mejoramiento integral de barrio como hoja de ruta para América Latina y el Caribe, porque es un compromiso político multiactoral para la garantía del derecho a la ciudad, porque requerimos de políticas públicas comprometidas con la función social y el acceso universal a la salud, a la conexión digital e infraestructuras sociales de calidad, porque es necesaria la planeación territorial multiescala basada en la coordinación intersectorial, por la protección de los derechos humanos y la erradicación de la discriminación, por un diálogo de saberes para la concertación y la recuperación de la memoria colectiva, así como el fomento de la seguridad humana, por la reducción de riesgo de desastre y el fortalecimiento de la resiliencia desde un enfoque ecofeminista e intergeneracional.